Elemental, querido amigo, hemos resuelto el caso. Me encantó investigar contigo, qué bien me lo paso. A las 5 tomaremos el té y fumaremos en pipa, pero si prefieres café, le daremos el gusto a tu tripa. Atención, Watson, un nuevo asesinato. Tenemos trabajo pendiente, una vieja mató a un gato. Habrá que utilizar la mente.